¿sabes qué? Estas son las últimas lágrimas que derramo por ti. ¡Mi amor! Nada. Lloré, lloré, lloré sin esperanzas. Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Ricky Sarzari, te recuerdo. Se acabó, se acabó, se acabó. Para mí las lágrimas se acabó y todo.